Claro, porque con la cantidad de personas que iríamos presos y presas, no entrarían en las cárceles, que ya están hacinadas. Salvo que usted pague o haga un trabajo social. Mire, le digo otro. Si usted sale con sus amigos a comer un asado a un lugar público, no sé, el Manzano, yo que soy de Tunuyán, sí. Se va al Manzano, pero no va al camping, va al lado del arroyo, que no es un lugar cerrado y habilitado públicamente, sino que usted va a comerse el asadito donde le guste y lleva vino. La policía lo encuentra con el vino, también lo multan. No tengo exactamente cuánto. Lo multan y si usted no paga la multa, es exactamente lo mismo. O hace trabajo comunitario o va preso. Es grave y además hay un punto que usted señalaba, senadora, en esto del que lo puede pagar. De alguna manera también está pensado para seguir criminalizando a los sectores más vulnerables. Exactamente, exactamente. Justamente el que menos tenga es el que más va a sufrir este tipo de situaciones, que a su vez muchas situaciones son de la vida cotidiana, nadie está pensando en que eso es una falta. Claro. O sea, no lo hace a propósito. Tampoco este código da la posibilidad de tener una defensa, decir, mire, yo no lo he hecho de forma queriendo, digamos, claro, sino que ha sido involuntario. No. Eso no existe en el código, no hay defensa. No hay ninguna garantía de al respecto. Existe. Ni tampoco usted puede poner un abogado, digamos. Todo esto que existe en el Código Penal, que esto casi es un Código Penal provincial, eso no existe. Y este código también fue pensado y construido por Dalmiro Garay. No, este código fue construido y pensado por Venier, el ministro de Seguridad que maneja la policía. Bien. Ah, mire, otra cosa que justamente hoy que estaba leyendo un artículo de dos desaparecidos que se han encontrado después de 40 años. Este código también que dice, si usted hace una denuncia, supóngase, ¿usted tiene hijos? Sí. Bueno, ¿grande o chico? Chica. Bueno, se va, se le pierde, o un adolescente se va de la casa porque se disgustó con usted o con su papá, bueno, se va. Usted espera unas horas, se empieza a preocupar, averigua si está aquí, si está allá, no está, entonces usted hace la denuncia al 911 que ha desaparecido su hija o su hijo, y después de a lo mejor el día o en la noche, vuelve y aparece su hijo. En ese caso va a estar multada por haber hecho una denuncia sin haber sido real, digamos, de que realmente se perdió ese chico.